Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos oyentes. Qué gusto estar con ustedes compartiendo este espacio de Diversas Voces a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre la medicina ancestral y específicamente sobre una primera cumbre internacional que se realizará el 9 y el 10 de agosto aquí en el país, sobre medicina tradicional y ancestral. La música es con el grupo ecuatoriano Canela. ¿Recuerdan este grupo? Pues bien, les tenemos algunos temas para compartirlo con ustedes en el transcurso de los siguientes minutos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. ¿Qué nos hace mejores padres? Los buenos padres no le dan a su hijo todo lo que necesita. Le enseñan que él es capaz de conseguir lo que quiere. Los buenos padres no buscan hacer feliz a su hijo. Le enseñan que la felicidad depende de cada uno. Los buenos padres no le dan oportunidades a su hijo. Le enseñan a buscarlas, a crearlas y aprovecharlas. Los buenos padres no le dan a su hijo lo mejor para que sea feliz. Le enseñan a disfrutar y a encontrar lo mejor, aún en lo más sencillo. Los buenos padres no le enseñan a su hijo a superar siempre a los demás. Le enseñan a superarse a sí mismo. Los buenos padres no le enseñan a su hijo a decir todo lo que piensa. Le enseñan que lo que pensamos no es la verdad absoluta y que debemos ser cautelosos al expresar nuestras opiniones teniendo en cuenta los sentimientos de los demás. Los buenos padres no le resuelven los problemas a su hijo, le enseñan a asumir responsabilidades y aprender de sus errores. Los buenos padres no le enseñan a sus hijos a evitar los fracasos, le muestran que el fracaso es parte del camino hacia el éxito. Los buenos padres no convencen a su hijo de su importancia en la sociedad, le enseñan que sirviendo se volverá importante para ella. Los buenos padres no le enseñan a su hijo a ser crítico y resentido ante las injusticias, le enseñan a contribuir en paz y a construir la justicia. Guerra, guerra, guerra. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, contamos con la grata presencia de Franklin Columba. Él es dirigente nacional de Salud y Seguridad Social y también responsable de asuntos políticos de la FENOSIN, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Y vamos a hablar específicamente de la primera cumbre regional de medicinas ancestrales, espiritualidad e interculturalidad en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Está previsto para el 9 y 10 de agosto. ¿Cómo nace la idea de hacer esta primera cumbre regional de medicinas ancestrales? Franklin, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Francisco, por permitirme estar en esta emisora y compartir con el pueblo oyente sobre algunas expectativas que se viene trabajando desde la Organización Nacional, en este caso desde la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOSIN. En realidad, a nosotros nos ha interesado mucho y sobre todo, soy una persona que practico, vivo a diario con la medicina tradicional. Esa es incluso mi profesión como médico tradicional. Y por lo tanto, creo que la organización a la cual ha venido también impulsando, empujando estos procesos, como es la Fundación Taitas y Mamas Yachas del Ecuador, es una organización que ha venido siempre desarrollando talleres, encuentros, seminarios, incluso congresos relacionados a lo que tiene que ver con la medicina tradicional y también con lo que tiene que ver la salud intercultural. Creo que varios de estos mecanismos y estos procesos, la Confederación Nacional en esta vez pues se instruye solamente, es decir, en apoyar estas iniciativas porque de una u otra manera el presidente de la Confederación, Santos Villamar, ha manifestado de que es importante generar acciones, generar trabajos que permitan sobre todo hacer que se haga realidad esos derechos consagrados en la Constitución. Creo que la Constitución es tan clara y además es una Constitución muy avanzada en derechos y además amplían derechos y en la misma norma constitucional se puede identificar el complemento de las medicinas, como es en este caso, entre la medicina occidental, entre la medicina alternativa y entre la medicina ancestral. Creo que la medicina ancestral ha sido una medicina que por miles de años ha existido y por miles de años permanece en las comunidades originarias, en las comunidades afroecuatorianas, en las comunidades montubias. Y eso para nosotros es muy significante y además digno de aplaudir de que nuestros abuelos siguen transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, yo creo que las normativas avanzadas en el campo jurídico, digamos, aquí en el país y también al nivel internacional, creo que nos permite a nosotros decir, ahora es el momento de lanzar a una cumbre regional en donde nos podamos reencontrarnos con diferentes hermanos y hermanas que practican, hacen y están a diario con la práctica de la medicina ancestral y espiritual. Por esa razón, esta cumbre va a permitir justamente avanzar aspectos muy significantes que tienen que ver con el tema de la interculturalidad, de la espiritualidad, de la medicina ancestral, porque son aspectos que nos permiten también profundizar, reflexionar, debatir, consensuar y también proponer. Lo que hemos visto es que en el país nuestro nos hace falta todavía profundizar, socializar y además de generar un mecanismo, es decir, una política adecuada que permita dar fortalecimiento a las medicinas ancestrales. A propósito de lo que usted acaba de mencionar, vamos a hablar de la primera cumbre regional, pero sí nos gustaría conocer, Franklin, sobre qué es lo que se está haciendo para la especialización de la medicina tradicional o la medicina ancestral aquí en nuestro país, para luego irnos con el tema de la difusión y de la práctica que se está haciendo en las diferentes provincias. Exactamente, o sea, nosotros como organizaciones, incluso yo tengo que decir que la Fundación ha venido justamente incentivando lo que tiene que ver con los saberes de la medicina ancestral. Es decir, transmitiendo este conocimiento incluso a los jóvenes, a sus mismos hijos y a las personas que tienen interés en conocer esta medicina ancestral. Por lo tanto, ha existido esos tipos de formación, diríamos, de gente que quiere y además quiere estar involucrado a lo que es este conocimiento milenario, esta ciencia milenaria. En sí, nosotros hemos venido, sí, es discutiendo de profundizar, de que esto no se desaparezca. Estamos discutiendo, estamos analizando una propuesta de generar una malla curricular. Una malla curricular que también permita no simplemente quedar en la teoría o simplemente en la práctica de los pueblos originarios, sino que esta malla curricular tenga que ver ya directamente con una teoría de aplicación de la interculturalidad. Porque yo creo que en la actualidad los médicos también tienen que también tener por lo menos una base de conocimiento de lo que representa la medicina ancestral en el país. ¿Y quién les da el aval, Frank? ¿Y quiénes? Bueno, eso es lo que justamente nosotros estamos discutiendo. Es decir, esta malla curricular es la que tiene que generarse bajo la visión de los líderes, bajo la visión de los conocedores de la medicina ancestral. Esta malla curricular no debe ser generada simplemente con una visión occidentalista, sino tiene que ser complementaria, pero tiene que ser impulsada desde la visión de nuestros líderes, desde la visión de nuestros hermanos y hermanas que practican y practicamos este conocimiento ancestral y milenario. Además, yo creo que en el tema del reconocimiento a la persona que practica esta medicina, es básico y fundamental que la misma comunidad lo tiene que reconocer. La comunidad es el que puede dar énfasis y el que puede dar testimonios de la verdadera práctica que hace el conocedor en su territorio, es decir, en su comunidad. Esos también son pasos fundamentales que permiten avanzar, pero más allá que eso, nosotros no hemos querido quedar simplemente en el tema de que quién debe reconocer y quién no debe reconocer. Por algo tiene que existir una instancia, es decir, un espacio en donde estén todos los hermanos y hermanas para hablar, para articular, para consensuar, para proponer. Y por eso, los objetivos así básicos, tan claros que van a llevar a esta primera cumbre, la primera es de generar, digamos, el debate, el consenso sobre una propuesta de un proyecto de ley orgánica de medicinas ancestrales e interculturalidad. Lo otro es la generación de un consejo. Eso nos permite la misma constitución, la autodeterminación reconocida en los tratados y convenios internacionales a los líderes espirituales, a los amautos, a los hombres y conocedores de la medicina ancestral, nos permite generar un mecanismo, una instancia que nos una a los médicos tradicionales, es decir, el Consejo Nacional de Hombres y Mujeres de la Medicina Ancestral. La otra instancia es justamente lo que estábamos hablando, la malla curricular. ¿Quién reconoce en realidad este saber? Son los mismos líderes espirituales que deben generar esa malla curricular y consensuar también con diferentes instancias, porque de eso es, nosotros hacemos en práctica lo que es la interculturalidad. Franklin, yo soy de la ciudad de Otavalo y conozco de cerca qué es lo que pasa en Ilumán. He tenido la oportunidad de estar ahí algunas ocasiones y hay una proliferación de yachaks en Ilumán y gente joven que dice conocer de la medicina tradicional y de los saberes ancestrales. ¿Cómo regular este tipo de situaciones? Y lo que decía usted, la comunidad está en la posibilidad de darle el aval para que pueda practicar la medicina tradicional. En sí, yo creo que más bien yo debo felicitar que hay muchos intereses, digamos, hay mucha simpatía de mucha juventud, de muchos interesados en la misma comunidad. Y no solamente en el sector rural, también hay una simpatía en el sector urbano. Porque recordaremos, yo he visto incluso algunos médicos estudiados con títulos de médicos, han hecho una búsqueda profunda en la medicina ancestral. Hay médicos que también ya están haciendo sus terapias, están haciendo los diferentes procesos que aplican nuestros abuelos, es decir, la medicina ancestral. Yo creo que ese interés no debería desaparecer. Hay que buscar un mecanismo más bien de cómo controlar, porque de una u otra manera también hemos visto que ha existido también viveza criolla, que hay mucha gente que a veces se han puesto plumajes, se han puesto ponchos, y se han querido hacer pasar como que son grandes chamanes, y además han querido explotar a la ciudadanía. Esas cosas realmente a nosotros nos ha preocupado. Por eso es lo que nosotros hemos dicho, tenemos que generar algún mecanismo. Y por lo tanto, La comunidad, lo único que podría dar su reconocimiento en calidad de cabildo es bajo tal vez ese conocimiento que la gente le da la fe, pero en sí, porque tal vez él sabe o no sabe, yo creo que ahí hay un poco no hay una claridad. ¿Hasta dónde realmente el cabildo tiene su sentido, es decir, su conocimiento de decir, sabe o no sabe? Esos son los aspectos que tenemos que discutir dentro de un consejo, porque al fin y al cabo, creo que los mismos líderes espirituales de las comunidades son los que tenemos que discutir y analizar esta situación. Además, hay diferentes procesos dentro del campo de la medicina tradicional. No es que la juventud, por el hecho que aprendió de un día al otro o tiene herencia de mal viento, quiera decir que él ya tiene su capacidad. Estamos errando. Porque hay cuatro procesos. Hay el Mushu Yachag, hay el Runa Yachag, hay el Hambi Yachag, el Hambi Yachag Runa y el Ruku Yachag. Entonces, son procesos que tienen que ver con estos diferentes conocimientos. Yo, en realidad, me he preocupado porque también he visto en algunas comunidades que han aprendido, han estado un par de tiempito con tal Yachag. O sus ellos, abuelos conocían de eso. Exactamente, y se quieren propasar. Pero yo puedo decir que también hay jóvenes que sí tienen una gran potencia y un gran conocimiento, adquirida de sus abuelos. Pero ¿cómo vemos, cómo nos damos en cuenta si en verdad tiene ese conocimiento y esa capacidad? Ese es el punto de discusión y análisis interno entre los hombres y mujeres de conocedores de la medicina ancestral. Y no es que esta situación nos tiene que regular el Estado, no es que esta situación nos tiene que regular el Ministerio, sino somos nosotros los que tenemos que profundizar y sacar procesos claros que nos permitan autoidentificarnos. Y que el Consejo lo pueda avalizar si en verdad tiene esa capacidad y ese conocimiento bajo diferentes procesos que tiene que aplicarse dentro del Consejo Nacional de Hombres y Mujeres. Hay que destacar lo que ocurre en Otavalo. Por ejemplo, existe el Centro de Salud Jambiwasi, o también en el Hospital San Luis de Otavalo, donde se combina la medicina tradicional con la medicina científica. Los partos ya se hacen con las respectivas comadronas, Franklin. Yo creo que en el Ecuador hemos avanzado, hemos dado un paso gigante en el campo de la normativa. Y esa normativa nos ha permitido por lo menos despertar la conciencia, porque tenemos que ser claros. Anteriormente los médicos y los que tenían el control del poder no querían un reconocimiento sobre la medicina ancestral. No querían porque se arriesgaban a reconocer por miedo a ser golpeados a su economía. Porque también hay que decir con claridad que la medicina y la ciencia occidental siempre se ha recalcado en buscar ese saber y ese conocimiento donde nuestros yachas, donde nuestros conocedores, de nuestras comunidades. Pero yo creo que en la normativa hemos dado un paso gigantesco. Pero lo que necesitamos es profundizar estos temas. Tengo que decir con claridad, este gobierno ha hecho un reconocimiento tan importante y además de aceptar que en la Constitución existe este sistema de complemento entre las medicinas. Eso ha sido un paso fundamental para el pueblo ecuatoriano. Pero lo que nos interesa a nosotros es también saber si hay interés desde el Estado que esta normativa no solamente quede escrito en la Constitución o que se tenga que profundizar. Porque si queremos profundizar, tenemos que generar una política adecuada, pero también una política con poder económico y con poder político. Porque si no tenemos un poder económico, ¿cómo avanzamos en el campo de la medicina ancestral? Porque queremos generar empresas, queremos generar diferentes mecanismos que demuestre al pueblo ecuatoriano, América Latina y al mundo, de que la medicina ancestral no simplemente es teoría, no simplemente es empírica, sino que también es científica, tecnológica, que permite también ayudar a recuperar y sobre todo a precautelar en diferentes problemas del campo de del ser humano, es decir, a darle la armonía y el equilibrio a través de las aplicaciones de estos conocimientos. En ese sentido, sí, en verdad hay que también aplaudir que algunos centros han dado un paso, es decir, el Jambiwasi, algunas instituciones que ha habido en algunas provincias, pero lo que nos interesa es un poco más avanzar. Nosotros no queremos estar simplemente afectados o simplemente instruidos en un mismo saco. Hay que pensar que la medicina ancestral no es materialista. Hay que identificar que la medicina ancestral no simplemente es materialista. Y eso tenemos que dejar bien claro al pueblo ecuatoriano, que la medicina ancestral tiene un profundo significante del respeto espiritual. Y además del canto y la conexión que se mantiene con los astros, con las montañas, con los dioses que tienen, que son vivencias desde la generación de la visión del Yachak, del conocedor de la medicina ancestral, es muy distinta. Yo creo que más bien esos espacios que puedan estar hierbateros con capacidad, pero que ellos sean los que transmitan en caso de que necesiten ser atendidos en el campo espiritual, deben ser directamente direccionados a donde está el verdadero taita en su comunidad, porque en su comunidad está totalmente conectado con todo su entorno que permite tener más capacidad de, incluso de concentración, y de atención y de garantía al paciente o al ser humano. Franklin, hablando de la primera cumbre regional de medicina ancestral, sería bueno que usted nos dé a conocer quiénes están invitados, qué es lo que va a ocurrir en esta primera cumbre, quiénes son los ponentes, entre otras cosas. Bueno, en sí, en realidad, esta primera cumbre regional de medicinas ancestrales, espiritualidad e interculturalidad, lo estamos realizando... es decir, con la presencia de algunos hermanos y hermanas que manejan la medicina ancestral, también hermanos que tienen cercanía con la medicina ancestral, también instituciones que también quieren involucrarse, apoyar sobre la medicina ancestral. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, tenemos hermanos de países, hermanos que también van a estar exponiendo sobre las necesidades y el porqué, la defensa de estos conocimientos. Por ejemplo, vamos a tener la presencia de un hermano líder espiritual, incluso fue un ex viceministro de Medicina Ancestral e Interculturalidad del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a tener la presencia, por ejemplo, de un hermano líder espiritual de Perú, que en este caso es un hermano que está profundizando y siempre en la defensa, por ejemplo, de la mamacoca y de los diferentes productos que garantizan salud y la vida. Tenemos la presencia de una mama que también es conocida en Colombia. Ella tiene conocimientos tanto en la aplicación de las medicinas como también en la aplicación de sus conocimientos en tema de partería. Uh-huh. Y así sucesivamente tenemos también, por ejemplo, la presencia de la institución de la Universidad Central del Ecuador, el área, por ejemplo, de medicina. Es decir, vamos a tener la presencia del vicerrector para que también nos comparta el interés también de la universidad y también el buscar el mecanismo de hacer ciencia con lo que tiene que ver con la medicina ancestral. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cómo deberíamos profundizar esos temas? También vamos a estar mi persona, el compañero presidente de la FENOSIN, proponiendo el tema de la ley, de la ley orgánica. Usted es ponente y va a hablar de la ley. Exactamente. Soy ponente exclusivamente para proponer el tema de lo que se ha venido trabajando la ley orgánica de medicinas. De la misma manera tenemos también nuestros hermanos Sáchilas, que también van a hablar, por ejemplo, de la propuesta de un reglamento sobre las medicinas ancestrales que están generando la nacionalidad Sáchila. También vamos a tener hermanos exgobernantes de la nacionalidad que también quieren compartir experiencias sobre incluso cómo han aplicado y cómo se han visto resultados. Además también de una mama de Santo Domingo, también que ella viene trabajando de años, generando ya generando los zumos de plantas medicinales y aplicando y dando resultados positivos, sin necesidad de ir a cirugías, sin necesidad de ir a mecanismos más avanzados, es decir, con la aplicación de estos zumos que ella practica y lo viene haciendo en su ciudad. De la misma manera tenemos hermanas y hermanos taitas que practican, que examinan en el cuy, que pueden diagnosticar a través de la vela, que tienen ese conocimiento de poder identificar y saben esos códigos perfectos que simbolizan algo al ser humano. Esos símbolos que nos han dejado nuestros abuelos, pero que la ciencia occidentalista siempre trataron de satanizar, tratando de constituirle como acto de brujería o satanismo involucrando con el tema bíblico. Yo creo que esas cosas tenemos que romper en un estado intercultural. Hay que respetar diferentes procesos y diferentes ideologías. Nuestras mamas, nuestros taitas que hacen diferentes tratamientos, ellos van a hablar sobre cómo lo hacen, cómo practican, qué es lo que vienen ejerciendo y cuántos años están en sus comunidades haciendo estos tipos de ritualidades en beneficio del pueblo. Y así sucesivamente tenemos hermanos y hermanas. Pero lo que sí, el 9 de agosto es sumamente importante decir, nosotros hemos escogido esta fecha, ¿por qué? Porque tenemos que nosotros decirle que sí, es un proceso desde los pueblos originarios que se ha venido siempre luchando por la defensa de estos saberes. Por eso hemos dicho ese día, porque el día es justamente el acto de, el día de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. No es que tampoco estamos muy indigenistas, sino que es un proceso recordatorio y también para ver cómo nuestros líderes espirituales, nuestros líderes también sociales y políticos de los diferentes movimientos también coadyuvaron para defender estos procesos que hoy estamos viendo ya poco a poco avanzando, que es una práctica real. Y por lo tanto, yo creo que en esta primera cumbre vamos a tener buenos exponentes y también estamos abriendo una mesa donde van a estar jóvenes que también van a hablar de la importancia y la necesidad de recuperar, por ejemplo, estos saberes. Y que ellos, ¿qué es lo que quieren plantear a la nueva sociedad? ¿Qué quieren plantear a la institucionalidad? ¿Qué quieren plantear al tema catedrático? Porque ellos también dicen, si no generamos ciencia, si no generamos avances en estos procesos, vamos a desaparecer, nuestros nietos no van a conocer. En la actualidad, el pueblo mestizo, es decir, el pueblo urbano, casi desconoce de las bondades de las plantas medicinales. Usted vaya a ver en la mayor parte de las mesas del pueblo ecuatoriano, sobre todo en el sector urbano, en sus mesas están licores, digamos, líquidos que más bien perjudican tu salud. No te garantizan salud. Entonces son cosas esas que las nuevas generaciones, sobre todo que son seguidores de nuestras líneas, ellos están preocupados por esta situación. Y eso es lo que podríamos decirles, y vamos también a tener la presencia de autoridades para ver cuánto en sí hemos avanzado también de la aplicación de la interculturalidad dentro del Estado ecuatoriano. Queremos agradecer la presencia de Franklin Columba. Él es dirigente nacional de Salud y Seguridad Social y responsable de asuntos políticos de la FENOSIN. Les recordamos que esto se va a realizar en la Universidad Regional Amazónica Ikean, en el campus universitario, kilómetro 7, vía Mayuna Atacapi, en el Tena Napo. Esto es el 9 y 10 de agosto, la primera cumbre regional de medicinas ancestrales. Momento de hacer una pausa. Nosotros retornamos enseguida. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM, la primera radio pública cultural del país.